tenido con algunas tomas esporádicas, pero sin mayor repercusión acá en esta zona. Bien, Pablo Barría, de la región de Los Lagos, extensísima, donde ha reportado con un panorama completo la situación que se vive en la zona y lo que se anuncia para las próximas horas. Quedamos en contacto, Pablo Barría, con la región de Los Lagos. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, aquí hay un dato que me manda un connotado periodista del curso de reservistas que en un momento se extendió, dice, a grandes personalidades, ¿eh?, en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Nicolás Ibáñez, Andrónico Luxe, pero un curso para periodistas en 2013 por la Fuerza Aérea que terminó en título de corresponsal de guerra. Y sabe que aquí ya habría que buscar reemplazo para algunos periodistas en caso de que tengan que concurrir, porque uno de ellos es Rafael Pardo, editor también del diario de Cooperativa, y Mario Rosente, que cubre habitualmente las informaciones del Poder Judicial. Podrían ser llamados también a presentarse, ya, pero, a cerrar fila. Pero para no, pero ellos no son reservistas, pero Andrónico Luxich, por ejemplo, es reservista. Claro. ¿Es reservista? Claro, tendría que ir a rellenar papeles al... Oye, yo quiero hacerlo de los papeles para que queden claros. A mí me parece que es súper importante los papeles, porque cuando tengamos que ir a revisar qué es lo que ha pasado en estos días, y ya dice la fiscalía que se van a demorar harto tiempo, esos documentos también van a ser importantes. Así que no es una labor así como baladí la de los papeles. Oye, no, yo no decía que fuera baladí. No, yo no lo decía por ti, lo digo en general. Lo que digo es que... Por